A ver si la saben a esta. Yo creo que la saben. Por una copa de más se olvida la tristeza y no nos da pereza echar lo malo atrás. Por una copa de más parece que en la vida nos damos la partida. Natanael Segovia para todos ustedes. Con una copa de más nos gusta dar la mano, sentirnos como hermanos, viviendo la amistad. Cántalo ustedes. Con una copa de más parece que en la vida mostramos la partida. Y todo el mundo va a cantar la canción de Serbia. ¡Vamos! Para el mar que no hace falta el vino, el amor es un don divino. Al amor cuando está vacío no lo llena una copa de más. ¡Venga ese coro arriba! Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino. Ay, el amor cuando está vacío no lo llena una copa de más. ¡Abre esas palmas arriba! ¡Hey! ¡Eso! ¡Arriba esas palmas, rancho, que se venga la fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! Con el piña cantor gozando, maestro, vamos. Vamos, Natanael. Eso. Y ahora te decimos así, mira. Con una copa de más se olvidan los rencores y aumentan los valores que tiene cada cual. Con una copa de más le damos importancia al tiempo, a la distancia, al mundo, al... Se escucha el coro para arriba, vamos, vos también. Go, go. Para... Sube. Poquito más. El amor es un don divino. Al amor, cuando está vacío, ustedes no lo que... Aplauso para la banda, pido por favor.